Bienvenidos a ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Programa de Arte al Ataque. Estamos saliendo acá desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, desde Radio Nauta FM 106.3. Hola Pablito, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Lore, mal, pero. Upa. Bien, pero bien, igual, bien arriba acá bien. Este viernes. Arrancando a pleno la semana. Terminando a pleno la semana. Muy extraño esto de la semana corta, me genera cosas encontradas. Ahora sí, podemos hablar de eso. Obvio, cómo no. Sí, es como raro, es como que empieza, pero empieza, termina, estás con no energía. Llegás a hacer un carajo, tenías que hacer cosas para el fin de semana, pero sí, bueno, luego cuando empiece la semana, empezó un miércoles. Y además te empezás a cansar y ya estás como descansando de nuevo, eso está bueno. Sí, no descansé mucho el fin de semana largo. Ah, claro. Como que dormí poco. Pero bueno, son cosas que decisiones uno toma. Obvio, está bien. Bueno, pasamos las vías de comunicación. Si querés contactarte con nosotros y decirnos alguna crítica, mandar un mensajito o lo que quieras, las vías de comunicación son 221-670-5190 o 451-6917. También nos podés encontrar en el Instagram Arte al Ataque LP o en el Facebook ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Saludamos también a nuestra productora Melissa Mac, que nos está escuchando desde su casa, y a Kimei Figueroa, que nos está escuchando de su trabajo. Ninguna presente, pero... No tenemos producción en piso, pero no importa. No pasa nada. Nos la rebancamos. Nos la rebancamos acá. A nuestra operadora Camila Boes, a Rodo, que nos va a dar una mano sacando alguna fotito, algo así. Y a la Mona, que se está preparando para su columna, que hoy va a explotar. Hoy explota la columna de la Mona Astral. Parece que explota. Viste, te decía esto de la semana corta, la semana larga. Sí. Vos cuando tenés una semana de 5 días, y los lunes, viste, empieza medio jodida la semana. Sí. Lunes, martes, medio que te acomodás el miércoles y ahí enfilás. Empezamos el miércoles la semana. Yo ayer tuve una mañana de mierda, hoy tuve una mañana. Y ya está, ¿entendés? Llegó el fin de semana mal. Loco. Llegó el fin de semana angustiado. ¿Qué te pasó en esta semana? Tenemos en mi casa el techo se llueve. Sí. ¿No? Se llueve importante. Sí, ¿no? Sí. Catarata de una pared, hay un sillón que en los dos apoyabrazos hace plip, pla, plip, pla. No. O sea, heavy. Bueno, entonces decidimos, después de un par de años, che, arreglemos este techo, bueno. Nos ponemos, bien, ¿no? Vamos. Hacemos, juntamos un bille. ¿Cuántos años del techo roto? Y como 5 años del techo roto, pero que fue empeorando. Entonces, bien. Como que es una película que va cada vez peor. Sí. Bueno, tomamos la decisión, vamos a arreglar el techo. Iban a empezar el miércoles, no, el miércoles estaba feo. Llovía. No podemos empezar, bueno, mala leche, no se puede empezar el miércoles. No se puede picar la pared, no se puede hacer nada. Pero había que comprar los materiales. Sí. Bueno, entonces fuimos a comprar los materiales. Cuestión que los materiales llegan jueves. Jueves, que fue ayer. Fue ayer. Que estaba... Bastante bien, cuando llegó había una niebla importante, parecía Londres la calle. Es tremendo. Pero claro, no iban a ir los albañiles, todos los trabajadores pero de la construcción. Llegó el material. Pero llegó el material. 13 bolsas de cemento, hombre. No. ¡Solito! ¡Solo! ¡Solito! El hombro. ¿Sabes lo que me duele el hombro? No. Átomo desinflamante. Átomo desinflamante, un fin de semana largo de nuevo. Sí. Algo necesito. Este fin de no te pongas tareas, relajá. Ya tengo un fin de semana, tenés. Te voy a cargar cosas, obviamente. Pero bueno, y hoy estuve una hora buscando estacionamiento. Yo también. Es como jodido, cuando tenés tan pocas mañanas para decir, bueno, llego al fin de semana bien, es jodido también. Es jodido. No sé si me caben tanto los fines de semana largo, lo tengo que decir. Me parece después que de esta experiencia, por lo menos. No, creo que no sabes administrarlo. Ah, también, sí, O capaz que tenés días libres, llenas tareas, no. A ver, hoy relajamos, hoy tranqui. Igual también te vi está mirando bien. Serie todo el fin de semana. Pero estaba muy incómodo, porque éramos 3 en el sillón ese donde se llueve. No estábamos súper cómodos. Podría haber sido mejor lo de esa maratón de series. Bueno, Pablito, contanos cómo está el tiempo en la ciudad de La Plata. El clima en la ciudad de La Plata, hoy esperamos un promedio de 66 grados. No. 66 grados Fahrenheit, que me abrió una página que nada que ver. Pero bueno, ya si alguna o alguna entiende, le tiro 66 grados Fahrenheit, va a ser el promedio de hoy. Vamos a tener una máxima de 67, una mínima de 62. No estamos hablando del dólar, estos son el clima en Fahrenheit. Pero también lo tenemos acá, sí lo tengo en... ¿Cómo se llama? Lo nuestro. Grados Celsius, ¿no? Celsius. Bueno, hoy vamos a rondar entre un día fresco, húmedo, pesado, de entre los 19 grados de máxima, o sea que cuando esté ahí arriba va a estar medio como caluroso, como ese calor incómodo, semana, que decís, me pongo un busito, me saco el busito, y una mínima de 15, tampoco es que va a hacer tanto frío, se espera lluvias durante todo el día de hoy. Humedad al 100, porque humedad aparte... al palo, al 100, nieve 0%, hielo 0%, bien, también, bien. O sea, no esperemos granizo. Bien. El yo pico, ya había puesto las cadenas en el auto, pero... Por si acaso. Sí, por las dudas, porque se venía... Pero no, nieve, no. Al parecer, bien. Hoy no tenemos nieve. Precipitaciones, sí, lluvia, vamos a tener un pico, por lo menos en lo que va durante el día, a las 2 de la tarde, 72% de lluvia. Bien, bastante. Bastante lluvia, bastante. ¿No? No va a llover el 100%, con... No sé cómo se mide el porcentaje de la lluvia, pero está así, puesto en esto. Así que es una buena hora para dormir la siesta. Tenemos una nubosidad muy alta durante todo el día. Y esto me gustó porque esto no lo había visto. Hay punto de rocío. Tenemos punto de rocío, que ahora es el más alto punto de rocío. ¿Ahora en este momento? En este momento. Está en 17 puntos. El era rocío, entonces. Lo de ayer, el rocío de ayer debe haber estado en 130, sí, no sé. Más o menos. Mucho rocío. Y bueno, va a ir bajando, obviamente, ¿no? Durante el día. Pero va a ser un día que yo creo que esto debe ser esa agüita que está todo el tiempo. Sí, sí, que molesta. Que molesta. En mi pieza, en todos lados, tengo la ropa húmeda. No, no se hay, puede secar no la se ropa. No se puede secar la ropa. No, no sé si abrir la ventana para ventilar o cerrarla para que no entre la humedad. Bueno, te cuento, me anda mal el lavarropa, además. No, me Pablito. Centrifuga, saco ¿podés la hacer cosa la, mojada. La cortina es más jodida. Más jodido que nunca, Pablo, también. Pero bueno, no, bien. Bien, bien. No todo son malas noticias. A ver. Podemos saludar también a gente porque hoy es su cumpleaños. Sí, contanos. Por ejemplo, José Sanfilippo, un futbolista argentino, hoy cumpleaños. Ah, bueno. Saludos, José. Un abrazo grande acá de los pibes. 35, esperemos que esté todo bien todavía. Vamos, cosas Josecito. Que han pasado hoy, Lucho Herrera, un ciclista colombiano. Vamos, un aplauso. Saludazo, hoy está cumpliendo. Que lo disfrutes, años. Lucho. Y... Acá desde ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Te mandamos un muy fuerte feliz cumpleaños y abrazo. Y también a Jorge Lorenzo, que nació Jorgito. Un año después que yo. Acá, 4 de mayo del 87. Unos 34 años de estar cumpliendo. Jorgito, un abrazo grande acá de los pibes. Piloto de moto. Bien. Motociclista, ¿no? Motociclista. Piloto de moto, queda medio raro. Esas son algunas cosas que han pasado, pero pasaron otras cosas. Un 4 de mayo, por ejemplo, algo que no me acuerdo muy en fino, pero Courtney Love, la que fue esposa de Kurt Cobain, un 4 de mayo ponía en venta la casa donde vivieron ellos. Mirá ese dato. La ponía en venta 3 millones, pero sí habían, creo que ya habían remodelado y habían sacado la cochera donde Kurt Cobain se pegó el tiro. 3 millones en esa época. 3 millones en el 90, ya se me fue el año, pero era un 4 de mayo. Y otras dos cositas, ¿a vos tus mañanas vienen bien? Te pregunto, porque yo hice mis como una especie de catarsis. Sí, me pasa eso también, como que el miércoles y jueves son mis dos días muy intensos de trabajo. Ah, claro. Entonces como que llego al viernes súper cansada, pero ahora sabiendo que ya estoy en el viernes. Está bien. Pero sí, cansador, muy cansador. Está bien, pero bien. Pero bien, si le mando un saludo a mi viejita mamá, si me estás escuchando, que anda ahí con algunos problemas de salud. Le mandamos pero un bueno, abrazo remontando, a Gladys. Remontando. Ahí. Bueno, no, pero viste, yo había hecho toda una exposición de mi catarsis y sí. No te había preguntado, disculpame. No, pero ahí va. Me había dejado va llevar. Bueno, dos cositas más que pasaron un 4 de mayo y con esto nos vamos a ir a elegir una canción de estas dos. Bien, contanos, Pablo. Se cumplieron 36 años, se cumplen hoy 36 años del lanzamiento de Pornography, un disco de la banda The Cure. Ajá. Una banda que siga... Empezó haciendo New Punk, bla, bla, bla, hizo de todo un poco. Bueno, Pornography, un discazo de ellos. Y también se cumplen 25 años del lanzamiento de Read of Me, disco de PJ Harvey. Bien, menos mal que no me tocó decirlo a mí. ¿No? Digo, a ver, decilo vos. Lanzamiento de Read of Me, disco de PJ Harvey. Ah, más, bien, bien. Si lo decimos bien. Así, pum, rápido, viaja como piña. Bueno, nada, son dos discazos bastante distintos, pero que tan buenos. Y íbamos a elegir una canción, yo llegué tarde, iba a elegir otra, pero bueno, por suerte acá la productora operadora Camila los eligió. Y vamos a escuchar Temón. Me gusta. Yo estaba más onda PJ Harvey y sus gritos, pero vamos a escuchar a The Cure haciendo Hanging Gardens. And I Mueve el deseo de cambiarlo todo. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? 11:17 de esta mañana de viernes 4 de mayo. ¡Wow! Wow. ¡Qué presentación! Hablando casi de efemérides, no soy una efeméride porque nos adelantamos, mañana va a ser 5 de mayo. Sí. Si todo sale bien, va a ser sábado además, se va a hacer la marcha mundial de la marihuana. De la despenalización. Por la despenalización, hay distintas consignas, basta de presos por cultivar, de presas por cultivar, regulación del cannabillá, y esta marcha se va a hacer en distintos puntos del país. Acá en la ciudad de La Plata va a haber marcha, como todos los años, ya hace un par de años que se organiza en paralelo como está la marcha de Capital, que es multitudinaria. En Capital, para por ahí si alguien quiere ir, se va a concentrar en Plaza de Mayo a la 1. A las 13 horas. Plaza de Mayo. Sí. Es una marcha que se viene sosteniendo año a año, que son distintas las expresiones que se reúnen en esta marcha y distintos también los reclamos con una misma idea, ¿no? Que es esto de despenalizar la producción, el cultivo, el uso de marihuana. Algunos para uso recreativo, otros apuntando más a un uso más medicinal, pero ambos luchando para que no haya más presos por algo tan sencillo como una planta. Y en relación a esto, tenemos una entrevistita en línea a Claudia del grupo de Mamá Cultiva. Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bien, bien. Nada, queríamos contactarnos con ustedes para que nos cuenten un poco la experiencia de Mamá Cultiva, cómo surge en La Plata, que nos cuentes lo que le quieras decir al público. Bueno, aquí en La Plata surge a raíz de un taller que vino a dar Mamá Cultiva Argentina. Uh-huh. Después de ese día quedamos agrupadas ya algunas mamás. Alguna que otra tenía alguna plantita, pero el resto estábamos como muy ignorantes frente al tema. Pero bueno, lo veíamos como una alternativa, como una esperanza y una posibilidad de ver a nuestros hijos un poco mejor y bueno, y poder liberarlos un poco en lo que es la medicación convencional que tantos efectos adversos les causa. Ajá. Así que estamos agrupadas desde el año 2016. Sí. En principio muy tímidamente, muy reuniéndonos nosotras, aprendiendo un poco, porque realmente no sabíamos mucho. Y ya a partir del año pasado empezamos a brindar talleres, ya este año nos animamos a dar alguna que otra charla, como para concientizar, informar y transmitir nuestra experiencia también. Ahí, ¿cómo va, Claudia? Pablo te habla. ¿Qué tal? Uno estamos viendo ahí en la página, uno de los talleres es de extracción de aceite. Si nos podrías contar, más que nada para la gente que no conoce, ¿cuál es el uso del aceite, cuál es el uso medicinal que ustedes le están dando a la marihuana? La planta de cannabis tiene muchísimas propiedades y en ella se beneficia muchísima gente, muchísimas patologías, muchísimos síntomas. Si hablamos de patologías, sirve para el Parkinson, para la esclerosis múltiple, para el Alzheimer, para la artritis, la artrosis, para el autismo, para la epilepsia, cáncer también, es para lo que más se ha usado siempre en el mundo. En realidad lo que nosotros hacemos es mostrarle a las familias, porque no son tantas las mamás que se nos acercan, son mucho más adultos mayores los que se nos acercan, que no es tan difícil aprender a cultivar y a extraer ellos el aceite de la planta, la resina, para después transformarla en aceite, en el caso de que lo usen como aceite. La planta es tan bondadosa que nos permite usarla también de otras maneras. Se puede usar en forma de vaporizador, en cremas, en tinturas. O sea, es muy amplia y es para muchas sintomatologías. Lo que tratamos es esto que te decía, de generar esa conciencia de que cada uno puede cultivar, si bien no es legal, pero puede cultivar esta planta en su casa y no salir detrás de desesperadamente a buscar un gotero que no sabe qué tiene, que no sabe si le va a servir, que se lo venden a costos elevados. La familia se expone a un riesgo muy grande cuando se mete en el mercado negro, ¿no? Claro. Y otra pregunta por ahí que te queríamos hacer, sabemos que algo se ha avanzado en cuanto, no sé, a leyes o a regulación, no mucho, siempre con un montón de trabas, pero ¿cómo veían eso? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿O qué implica también despenalizar el uso del cannabis? El año pasado nosotras militamos lo que fue la ley de cannabis medicinal, que fue votada en forma unánime tanto en ambas cámaras, ¿no? En senadores y en diputados, y se reglamentaron algunos artículos en marzo pasado, donde realmente un poco se desvirtuó lo que proponíamos, que era que se crease en el artículo 8 un registro para las familias que cultivamos, que pudiéramos estar amparadas por la ley hasta tanto el Estado lo pueda producir y pueda estudiar y todo esto que ellos también decían. Desde que se reglamentaron estos artículos, realmente surgieron más trabas que soluciones. Llevamos un año en la que no se ha podido cultivar, que era el INTA el que tenía que hacerlo, no se ha podido investigar. El artículo 8 se ha desvirtuado a crearse un registro de familias que entrarían en un programa voluntariamente y se les proveería de cannabis, que tampoco ha sucedido. Estamos bastante peor que al principio. Bien. Realmente teníamos muchas esperanzas, pero bueno, no se ha trabado todo. El Ministerio de Seguridad ha intervenido y con esta guerra que tienen contra las drogas está impidiendo un montón de cosas. Claro, hay dos preguntitas con esto, ¿no? Por un lado, dos preguntitas, dos comentarios. Esto de la importancia que ustedes transmiten de el autocultivo, ¿no? Sí. También como un derecho al acceso a la salud, claro. Podemos verlo. Y la pregunta iba en esto de, bueno, ¿cómo se trabaja? Me imagino también, por un lado, con esto de que se mete el Ministerio de Seguridad, claramente complica las cosas, pero con las familias que se acercan por primera vez, con esta idea, ¿no?, que hay en la sociedad, que nos imponen de, bueno, la marihuana es una droga como de trampolín a otras drogas y todo eso que han inventado de la marihuana. Sí, obviamente nos han instalado a todos eso en la cabeza. Lo que tampoco nos cuentan es los efectos adversos, o no le dan importancia a los efectos adversos que sí tiene la medicación que toman nuestros hijos. La mayoría de las familias que se nos acercan, de todas maneras, ya vienen, algunas vienen para sacarse dudas, para averiguar y para saber de qué se trata, pero otras ya vienen como más decididas, porque vienen sabiendo efectos en sus hijos o en su familiar que no les está gustando o que realmente la medicina convencional no está resolviendo. Entonces, no traen tanto prejuicio. Vienen bastante predispuestos a informarse, a saber y a comenzar. De hecho, muchas de las familias que se nos acercan ya tienen alguna plantita. Muy tímidamente, cuando preguntamos, nos dicen, sí, bueno, yo tengo una plantita. Así que esto en la sociedad un poquito sí ha avanzado a quitarle esa mirada negativa sobre la planta. Claro. Y otra preguntita más que nos surgía. Por ahí, ¿cuáles eran las estrategias legales? No sé si tienen, no sé, acompañado un grupo de abogados, o si no sé si alguien encuentran con plantas en su casa. O yo también en un taller había escuchado que no centralizan, por ejemplo, la producción en una o dos casas, sino como que tienen, no sé, un sistema de red. No sé, por ahí contanos un poco de eso. Nosotras lo que tratamos de hacer es que, a ver, lo hacemos primero como una cuestión solidaria. Uh-huh. Yo tengo variedades de plantas y las trato de reproducir y se las paso a otras mamás para que ellas también tengan y puedan ir probando con su familiar o con su hijo. Sí. Eso de alguna manera me garantiza que si a mí me sucede algo, tengo una réplica en casa de otra mamá, que no es mía, de esa. Claro. Pero bueno, esa sería una de las formas. La otra cuestión que es muy importante es que cada familia que empieza a cultivar lleve un registro de su cultivo y del tratamiento, en lo posible que tenga un acompañamiento médico, si puede ser escrito mejor, porque bueno, esto va a servirle a la hora de hacer algún tipo de allanamiento, poder realmente demostrar que su cultivo y terapéutica es para uso medicinal y no con otros fines. Claro, como respaldo vendría a ser. Tal cual. Bien. Pero bueno, igualmente estamos sujetos a la mirada que tenga quien nos venga a allanar, ¿no? O el juez que intervenga. Está bien. Bueno, y por último, si querías, ahí estábamos viendo que va a haber dos eventos, va una charla y un taller de autocultivo y otro tallercito sobre extracción de aceite, ¿puede ser? Sí, los hemos dividido en dos días porque es como mucha información. De aquel que realmente no tiene mucha idea, es mucha información, brindarla toda junta. Entonces lo dividimos en dos talleres, que uno es el de cultivo, donde enseñamos todo lo que implica cultivar, donde surgen muchísimas preguntas, donde también comentamos cuáles son los beneficios de la planta, para qué síntomas sirve y demás. Y después ya el de extracción, donde les enseñamos a las familias a extraer la resina de la planta y bueno, poder producir ellos su propia medicina. Estos son los días 12 de mayo y 19 de mayo. Bien. ¿Querés contarnos también el horario y el lugar? Así cualquier persona que quiera se puede acercar y por ahí algún contacto si lo tenés. El horario es a las 17 horas. Como esta práctica no es legal, las acreditaciones son por mail. Perfecto. En la página de Mamá Cultiva Argentina está el flyer donde figura incluso el mail, que es talleresmclp@gmail. Por ahí las familias nos escriben y nosotros los acreditamos a los talleres. Perfecto, buenísimo. También, bueno, tienen la página mamacultiva.org, donde, bueno, una página muy completa, donde hay un poco de todo, preguntas, las noticias que van subiendo, también como para que los y las que quieran interiorizarse puedan acercarse a esa página. Muchas gracias, Claudia, por comunicarte, por recibir nuestra llamada, y seguimos esperando de que se pueda hacer legal el uso de la marihuana. Seguimos luchando. Este sábado vamos a salir otra vez a las calles para despenalizar algo que es un derecho, que es el derecho a nuestra salud, como nosotros y nosotras queremos elegirlo. Por supuesto. Sí, sí. Este sábado tenemos una oportunidad más para poder hacer visible nuestra situación y bueno, y intentar por ahí lograr que se genere una mayor conciencia y una voluntad política para poder reglamentar la ley como debería ser reglamentada. Exacto. Bueno, muchas gracias, Claudia. Te mandamos un fuerte abrazo y nada, y sabe que este programa también está abierto para cualquier dato, cualquier promocionar cualquier taller o lo que ustedes quieran acercarse. Bueno, muchísimas gracias. Hasta un luego. Abrazo. Hablábamos ahí con Claudia de Mamá Cultiva La Plata. Repasamos, ¿podemos tirar otra vez el chivo de esos talleres? Sí, estaba viendo eso. Bueno, entonces cualquier persona que quiera acercarse y realizar el taller, una charlita sobre autocultivo y un taller también práctico que va a ser el sábado 12 de mayo a las 5 de la tarde. Y el otro es sobre extracción de aceite, que va a ser el 19 de mayo también a las 5. Y si estás interesado, escribile a las pibas ahí. El mail es mclp@gmail.com. Ahí te inscribes. Bueno, no, y para reforzar también el dato, mañana el encuentro para la marcha acá en la ciudad de La Plata es a las 2 de la tarde en Plaza San Martín. La marcha va a arrancar a eso de las 4, 5. Medio colgado, sí. ¿No? Y sí, hay un pequeño cuelgue antes, pero está buena la previa, se hace una linda previa. No es tan multitudinaria como la de la ciudad de Buenos Aires, pero qué divertida que es la marcha acá en la ciudad de La Plata. Sí, y ahí estaba leyendo también que en todas las provincias, creo que son 27 o no sé qué, que se realizan la marcha de por la despenalización de la marihuana, aproximadamente 180.000 personas participan acá en Argentina. Bueno, nada, un dato de color. Bueno, nos vamos con datazo. Un temita de Alica y el traidor. Fuego le vamos a dar. Lo vamos a picar, después lo vamos a armar. Para iluminar hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Seguimos. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Tercer bloque. Escuchamos. Subí eso, subí eso. ¿Qué es eso? Somos novios, somos pana. Se sumó la mona astral al canto. Novio, o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Hola, gente, ¿cómo están? Hola, monita, bienvenida. ¿Cómo va? Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muy bien. Muy bien, acá andamos. Acá arrancando la columna de la mona astral. Ay, sí, bueno. ¿Qué nos traes? Hoy voy a hablar de compatibilidad entre los signos. ¿Qué les parece? Me encanta, me encanta, mona. Me encanta. Había muchos mensajes durante la semana que querían escuchar esto. Así que atentis. Ha llegado. Nos pueden escribir si hay alguna pregunta. Por a Pablito, supuesto. A mí. Pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190. Yo me debo a mi público. Así que si piden la compatibilidad, acá la tienen. Ahí va. Hola. Bueno, ¿qué les parece si empezamos por Aries, que es el primer signo del zodíaco, el iniciador, el arquetipo es el guerrero de Marte, de Aries, y el regente es Marte, el planeta de la acción. Apa, guerrero y acción. Guerrero Aries. Y acción, o sea que el Aries es fuego puro, el iniciador a full. Bueno, primero que nada, para interesar a un Aries en una relación, no hay que mencionarle que está en una relación. Tiene que darse y nacer de sus ganas de tener más de vos, de querer pasarla mejor con vos y que sienta que no está perdiendo libertad. Claro, no hay que presionar al Aries. No hay que presionar al Aries. Entonces, por ejemplo, un Aries con un Aries, ahí se van a foguear en uno al otro, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la competencia. Porque en las relaciones se trata de colaboración, de ir, como dice Papo, juntos a la par. Esta es la lección eterna que tienen que aprender los arianos. Yo hablo también porque soy ascendente Aries. El tema de la competencia. Así que hay que saber estar junto a la par de tu pareja. Es verdad que a veces tenemos más características de nuestro ascendente que de nuestro propio signo, ¿cómo? Correcto, es? Sí, es así, porque es lo que, claro, nuestro sol está en el signo y el ascendente significa lo que vinimos a aprender en esta vida, digamos. Bueno, Aries con Tauro. Tauro le va a enseñar a Aries sobre la paciencia, valores y cómo sacarle provecho a su alta energía. Bien. Aries aprende y se va porque Tauro quiere quedarse en el mismo lugar. Entonces ahí está en tierra, ¿no? Claro. Ay, muy arriesgado. Mucha raíz. Con Géminis, Aries y Géminis. Géminis es un signo de aire. Es una excelente combinación porque se estimulan mutuamente. Aries estimula la energía corporal, Géminis la mental. Esta unión es genial en negocios y emprendimientos, pero necesitan a un tercero que les inyecte estabilidad y continuidad. En el amor una trieja. En el amor es un flechazo, porque ambos saben que el mundo es muy grande para escoger tan rápido. Así que bueno, vamos Aries y Géminis, si tenés un compañero o compañera Géminis. Va bien. Aries y Cáncer. Esta es una unión tensa. Cáncer es un signo de agua, pero con buena actitud que puede perdurar. Cáncer aporta estabilidad a Aries y Aries activa Cáncer para que salga de la zona cómoda. Si Cáncer no presiona a Aries para formalizar o Aries no obliga a Cáncer a hacer algo que no quiere, está todo bien. Corazón y panza contentos. Bien. Bueno, Aries y Leo. Ahí hay una excelente unión. Ambos, signos de fuego, buscan excitación en su vida. El detalle es que ambos tienen muy alto el ego. Aries por ser el número uno y Leo por llamar la atención. Si están claros en esto, pueden brillar los dos y ser la pareja del momento. Bien. Así que bueno, bien. Aries y Virgo, esto no va para el baile. Aries es un signo de innovación, novedad e inicios, y Virgo le da vueltas a todo y no le gusta ser presionado. Como amigos puede ser refrescante, pero como pareja es difícil sentir una verdadera conexión y propósito. Aries y Libra, obviamente es la mejor combinación, pues son las dos caras de la misma moneda, que es el axis de las relaciones. Libra equilibra perfectamente el egocentrismo que puede tener Aries pensando en el yo, y Aries le dice a Libra que haga más cosas por sí misma. Libra ama consentir y Aries ama ser consentido. Juntos se hacen mejores personas. Pablito, esto te interpeló un poco, que sos de Libra. Sí, pero bueno. Pero la pareja no sería de Aries. O sea, no. Pero nada, igual hay otras combinaciones, seguramente queden ser bombas. Acá me estalla el teléfono, Mona. Ay, me estalla el teléfono con pedidos. Me están pidiendo Sagitario Capricornio. No sé si te desestructura. Ahí va. Tranquiles. Ahora Aries y Escorpio, porque la conductora es de Escorpio. Sí, por favor, contame esto y después vamos a los pedidos. Ah, bueno, disculpame. Sí. Aunque muchos digan que no funciona, veo que funcionan muy bien. Ambos signos se parecen mucho. La diferencia es que Aries es impaciente, mientras que Escorpio puede esperar sin ansiedad porque sabe lo que merece. Un poco está bueno, es el trabajito fino, tranqui, sabe que va a llegar o capaz que no. Con Escorpio, Aries se hace más inteligente en torno a sus proyectos de vida. Y juntos son invencibles. Wow, voy a anotar en mi agenda conocer a alguien de Aries. A ver quiénes son de Aries, buscar ahí, viste, en Facebook los cumpleaños. Es verdad. ¿Aries es cuándo? Aries son los de marzo, chiquis. Marzo, sí. Bueno. Fines de marzo hasta el 21 el mes pasado. El que cumplió el mes pasado, cuidado con Lore. A ver, ¿quién cumplió? Muy bueno, bien. Después lo pensé. Capricornio Sagitario me pidieron. Era lo que estaban pidiendo por acá. Excelente combinación. Wow, muy bien. Pero el ego de los dos es demasiado grande. Capricornio sacará lo mejor del Sagitario, pero haciéndolo sentir como un bufón de vez en cuando, y las bromas pueden ser demasiado crudas. Con paciencia y entendimiento puede durar mucho tiempo. El sexo es maravilloso cuando se tiene en confianza, aunque al principio es raro. Así que a meterle Capri y Sagi, ¿eh? Bien. Vamos, bueno, muy bien. Ahí habrás estado atenta, escuchando del otro lado, me imagino, tomando nota. Tengo otra acá. Ahí, sí. Me preguntan sobre Libra y Acuario. Dicen que es un anónimo. No quieren, nadie quiere dar la cara acá. Me encanta. Libra y Acuario. Me encantan los anónimos. Yo... ya voy a buscar esa compatibilidad para satisfacer la inquietud de la oyente. El oyente. A ver, ¿quién habrá sido? El anónimo. Pablito, vos sabés quién fue. Pero no, si ponen un anónimo tampoco podemos. Bueno. Claro, tampoco vamos a hacer, de respeto. Eso del psicólogo. Claro. ¿No? El juramento... ese, del respeto a la intimidad. A la intimidad. Bueno, repetimos, porque también para que sigan escribiéndonos, consultando sus compatibilidades, el WhatsApp al 221-670-5190, ahí nos escriben pidiendo qué compatibilidad les interesaría. A ver, para el señor enmascarado o señora enmascarada. Está desesperado, pone. Ay, bueno, Acuario y Libra. Esta pareja se la lleva muy bien porque ambos son del elemento aire. Sus conversaciones son inteligentes, de asuntos poco convencionales y muy entretenidas. El problema está en que la persona Acuario no quiere una relación convencional, mientras que Libra sí. Además, Acuario necesita mucho espacio para ser un espíritu libre y Libra ama el compromiso. Como equipo o amigos se disfrutarán, pero a largo plazo habría que invertir demasiada paciencia en los momentos fríos de Acuario. Hay que tenerle paciencia a los Acuario. El Acuario parece frío, pero por dentro es un volcán. ¿Qué le dirías a este oyente anónimo? Porque dice, tiene que decidir. Porque, mira, Acuario, la parte más sexy de su partener es el cerebro. Si lo dejas hablar, te va a cautivar con su inteligencia. Si lo aburrís, ni que seas la persona más hot del mundo, se va a enganchar. Así que hay que tener en cuenta. Me gustaría saber, enmascarado, si vos sos Acuario o si vos sos Libra. Así te puedo dar alguna otra teca. Es Libra, no. Ah, Libra. Parecería ser, no sé, nos pasan información por la cucaracha, pero no hay mucha. Es Libra, sí. Ah, Libra, bueno, entonces ahí un poquito de paciencia acá. Libra. A los Libra no se les puede apurar para decidir estar en una relación, pero cuando deciden, saben que es todo y que es para siempre. Si vos sos Libra y vas a elegir un Acuario, yo diría que sí, que apuestes por Acuario. Ahí va. Yo diría que sí. Bien. Que le des para adelante. La Mona Love. Pero igualmente ten en cuenta que con Acuario, el Acuario es intermitente, ¿eh? Te va a parecer que no fluye, que no va. Pero Acuario siempre pasa el tiempo y vuelve. Es intermitente, pero vuelve. A mí me gustaría saber alguna compatibilidad entre Escorpio y Escorpio. Bueno, esta dupla se las trae. Esta dupla es curiosa. El hombre o mujer Escorpio estará derretido por el otro hombre mujer Escorpio. Oh. O sea que entre ellos... el tema es que si sos mujer Escorpio te vas a ver un poquito arrogante. Y a veces hay que dar un poco el brazo a torcer y eso solo pasa cuando el sex appeal es muy fuerte. Ajá. Tienen que verse en persona para que la relación se dé, porque si el jugueteo no pasa del mundo virtual, la mujer Escorpio se va a aburrir. La compatibilidad sexual se lleva 10 puntos, pero bien, la posibilidad de tener una relación duradera depende de lo que el otro quiera, porque siempre la mujer es la que tiene el poder en la situación y conoce muy bien los juegos de seducción y manipulación que dejan a su pareja queriendo más. Bien, bueno, complicado, pero Es complicado, pero va. Para algo va. Tranca. Sí, sí, como para empezar. Acá me piden también... dos me piden, o sea, Cáncer y Géminis, ¿sí?, y Cáncer y Tauro. Bueno, ahí pregunté si puedo dar el nombre, me gustaría, pero lo pregunté. Ahora si me contestan, digo, ¿quién fue? Bueno, la Mona le responde Cáncer y Tauro. Es un excelente match, una excelente pareja. Ambos signos aman la comida, estar en casa, crear una zona cómoda en la que puedan estar a sus anchas. No se critica ni el amor es real. Si estás buscando a alguien con quien tener una familia, este es un partidazo. Ahora, si solo está Changó, olvídate. Ay. Olvídate, Cáncer, y agarrá otro signo. Es para ahí me habilitó decirlo, Joana Guerrero. Así que presta atención, Joana. Si querés pasar el invierno viendo Netflix, preparándote una rica comida, dale a Tauro. Pero si no... búscate otro signo. Está el horno. Cáncer. La verdad, ninguno de los había dos. Había otro, no. Pero, cáncer. Hay otro pedido. Otro. No, estamos tremendo. No, pero no había dos de cáncer. Cáncer Tauro sí. Era y Cáncer. Era Cáncer Tauro y Cáncer Géminis. Géminis. Bueno, respondo Cáncer y Géminis. La persona Géminis ama tener a alguien Cáncer cerca que le cocine, lo atienda, le dé ese minuto de sensación de hogar que a veces necesitan. Si la persona Cáncer es de los primeros días del signo, hay chance. Pero si es Cáncer de julio, no hay manera de que le aguante el trote a la persona Géminis. Mejor como amigos que como pareja. Anda buscando otros meses. Otro, Cáncer y Leo, por ejemplo. Búscate un hay Leo. Que tirarle una buena. Un Aries. Un Aries. Un Aries busca Cáncer, sí, un Aries. Porque ahí podés perdurar, aporta estabilidad. Y Aries activa Cáncer para que salga de su zona cómoda. Si Cáncer no presiona a Aries para formalizar o Aries no obliga a Cáncer a hacer algo que no quiere, está todo bien. Corazón y panza contentos. Bueno, también Cáncer y Escorpio puede ser, ¿eh? ¿Ah, sí? Ay, Jona, venite para casa. Sí, sí. Cáncer y Escorpio, excelente. Son apasionados, pero recatados. Bien. Lo que sí, Escorpio, te vas a sentir lo suficientemente segura para que te destapes en todo y salgas a relucir con tus virtudes. Amo mis hijos. Con ese Cáncer pícaro que tenés adentro del corazón. Y Mona, contame, ya que está, yo pregunto acá, aparte tengo, nada, soy la conductora, puedo preguntar lo poder, que quiera. El poder, tenés el poder. Decime, ¿qué signo es piola para Escorpio? Sagitario. Sagitario es bueno, ya sí. Lo anoto. Sí. ¿Época Sagitario, de año Sagitario cuál es? Me pierdo. fines de noviembre hasta diciembre, el hasta el 21 de diciembre. 21 de diciembre. Después de Escorpio sería, ¿no? Después de Escorpio, correcto. Muy bien la aclaración acá de Pablito. Escorpio y Sagitario, Sagitario va a estar fascinado con Escorpio. Y el Escorpio encapotado porque quiere tener la soltura de discurso y la convicción que tiene Sagitario para comunicar sus pasiones. Es una relación de la que ambos pueden aprender mucho, pero no está destinada a durar. Bien. Porque Escorpio crece hacia adentro y Sagitario hacia afuera. Y va a querer moverse de lugar en búsqueda de nuevas experiencias. Bien, bueno. Así que Sagitario. Sagitario. Monita, otro mensaje anónimo sobre los signos siguientes. Géminis y Libra. Géminis, signo de aire, regente Mercurio. Si la persona Géminis está buscando a alguien con quien pasarla y verse bien, Libra es una buena opción. Ambos son signos de aire, así que se mantienen calmados y a la vez calientes, sin profundizar mucho en el porqué de nada. La reafirmación externa que reciben por lo bien que están los mantiene satisfechos por mucho tiempo. Bien. Perdón que estoy un poco como con la papa en la boca. No, la favor. Verdad es que se entiende perfecto. La garganta que me pica y aprovecho ya que interrumpí para preguntar. Dale, por supuesto. Libra Virgo. Ay, Libra Virgo. Mientras tanto, mientras busca la monita astral, le vamos a mandar un saludo a Mane. Mane de Corte Salvaje, que nos dice, estoy aprendiendo un montón. Muy tierna. Bien ahí. La verdad que muy formativo a esta columna, le mandamos un saludo. Todos anotando con quiénes. Vamos que arranca el fin de armando a buscar. Este fin de hacemos una fiesta, una tortulia, cuarta edición, de paso mando el chivo, vamos a pasar la dirección, pero si hay interesada, tortas, trans, maricas, putos, avisa y para pasarla bien. Acuérdense de la monita. Bueno, así que bueno, esto nos puede servir para en la fiesta identificar. Claro, sí, por supuesto. Lo primero que hay que preguntar de qué signo sos, obvio. Y después mensajito a la mona. Sí, por supuesto. La mona responde el sábado online. 24 horas. Sí. Bueno, Libra y Virgo a pedido del conductor. A ver. La persona Virgo encuentra a Libra encantadora e irresistible, mientras la persona Libra encuentra a Virgo como un buen partido, pero sin chispa y un poco controlador. Controlador Virgo y un poquito controlador. Estos empiezan a salir, pero no va mucho más allá. Buenos amigos sí podrían ser. Pero siempre bueno, está la excepción que hace a la regla. Por supuesto, porque chicos, esto también recuerden que hay que verlo con la luna de cada uno, el ascendente. O sea, estos son como una introducción. Después hay que ver, estaría bueno. Hay que explorar. Sí, más adelante lo que podemos hacer es ir viendo las cartas de cada uno y ver entre la luna, el sol y el ascendente. Pero dos horas de cartas a pedido. A ver. Exacto, se viene el fin de, comunícate con la mona, la mona, un especial. Especial mona. Sí, especial de la mona. La mona te asesora para que encuentres. Vamos firmando el contrato. El amor o la pasión. Sí, obvio. Sí, por supuesto. Si encontrás las dos cosas. Joya. Bingo, claro. Pero bueno, sí, la pasión. Sí, sí, sí. Bueno, Monita, ¿algo más que quieras agregar? Si querés elegir uno más que te parezca importante para este fin de... Basta Escorpio. Voy a elegir a Piscis. A ver... ¿Alguna compatibilidad especial de Piscis para este fin de semana? Para que estén atentes. Y Piscis, atento, porque por ejemplo Piscis y Aries, Piscis necesita energía Aries en su vida, en serio, pero Aries puede agotarse del biribiri, las canciones de fondo que hipnotizan a cualquiera de Piscis. La unión sexual es genial y es bueno para que ambos se limpien de malas experiencias, pero una unión formal no está destinada a durar. Es medio horóscopo. También no me gusta hacer horóscopo, pero bueno, podría ser también. Sí, obvio. Bueno. Tiene que haber una columna de horóscopo. Así que, bueno. Acá nos dice Piscis y Cáncer, están preguntando. Ah, otro match que realmente es excelente, Piscis y Cáncer. Es realmente bueno porque es aquí cuando las cualidades de ahorro, seguridad y urgencia de producir que tiene Cáncer es donde más resaltan. Si alguien puede nutrir a Cáncer es Piscis, y siendo el que nutre a todo el mundo, la persona Cáncer lo merece. Porque recordemos que el regente de Cáncer es la luna, que la luna es la que nutre, la que nos da la sensación de bienestar y de seguridad. Así que bueno, Piscis y Cáncer, adelante, va como piña. Ahí ese mensajito ahí está ya respuesto. Le mandamos un saludo a Jerónimo de la Granja que preguntaba. Ay, beso, Jerónimo. Bueno, Mona, la verdad que fue alta columna. Aclarador. Sí. Sí, bueno, quedaron muchos signos, pero bueno. Muchísimo. Acá el papeleo que tiene la Mona me encanta. Es increíble. Esto porque es tipo old school, la Mona. Y lo que pasa es que yo soy capricorniana y Capricornio tiene toda la papeleta, tiene que tener toda la estructura, aunque recuerden que a mí me pasó Urano estos últimos 7 años por mi ascendente, que es Aries, y bueno, me cambió la vida. Perfecto. Me cambió la vida. Pero para bien. Sí, para por bien. Supuesto, para mejor. Igual bien. La pasé en un momentito mal. Pero ahora ya estoy arrancando, reflotó. Y sí, Capricornio, sí. ¿Vos qué signo te viene bien? Y Capricornio con Sagitario, Capricornio. Igual lo digo en la práctica, ¿cómo venís? Ah, con la compatibilidad, práctica, Mona, la contale. Compatibilidad con Aries a full, bien. Con Acuario, bien. sí. Porque de todos uno aprende. Perfecto. Eso está buenísimo. Es buenísimo. Está muy bueno. Es algo principal, digo, de cuando te encontrás con un otro, crecer y aprender, ¿no? Y siempre agradecer por todo lo que nos dejan. Bien. Gracias, diría Olguita. Exactamente. Bueno, Mona. Besos, Olgui. Te damos las gracias por hacernos tan felices en este momento. Un placer. Que tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima columna. Les propongo a los oyentes, se vayan escribiendo ahí en la página de aquí, ¿quién resistirá cuando el arte ataque? Porque la Mona dentro de 15 días vuelve. Vayan haciendo preguntitas, entonces ya vamos ahí afilando. Yo me gustaría saber, para otro programa, ¿cómo es cada signo? En la cama. Sí, Mona. te vi la mirada, Scorpio. Lo tengo. Para la próxima. Ya lo tenemos ahí. Sí, ya lo tengo. Lo tengo agendado. Perfecto. Sí. Bueno, sí. Te damos las gracias, Monita. Nos encanta tenerte acá. A mí también me encanta estar acá con ustedes. Besos a todos. Gracias por la buena onda, por participar. Y bueno, recuerden, éxitos el sábado en la tertulia. Bueno, seguimos con un temita musical de la princesa Vale, Work. Prendelo ya. Yeah. Work. Fumando Philly blan. Quemando Babylon, lan. Tú sabes lo que doy. Work. Fumando Philly blan. Quemando Babylon, lan. Tú sabes lo que doy, mi friend. Dale work, toda la semana y que no falte la rama. Dale work, toda la semana y que no falte la rama. Relájate en el danzal, sacude suave y avanza. Estamos como en Jamaica, prende y pasa. Para casi yo no baila nada. Nosotros estamos listos pa' ponerte a gozar. Prende de la weed, Morgan ya. Boom, fire them, ponte a menear. Work. Fumando Philly, blan. Quemando Babylon, lan. Tú sabes lo que doy. Work. Fumando Philly, blan. Quemando Babylon, lan. Sabes lo que doy, mi friend. Dale work, toda la semana y que no falte la rama. Dale work, toda la semana y que no falte la rama. No hagas caso del que dirán, suéltate y déjate llevar. Ellos abajo y nosotros ahí, prendelo ya. No hagas caso del que dirán, no. Suéltate y déjate llevar. Ellos abajo y nosotros ahí. Prendelo ya. Prendelo ya. Prendelo ya. Work. Fumando Philly, blan. Quemando Babylon, lan. Tú sabes lo que doy. Work. Fumando Philly, blan. Quemando Babylon, lan. Tú sabes lo que doy, mi friend. friend. Menea y sacude, quita la presión, mueve hasta que sude. Menea y sacude, suelta en el danzal que la nota sube. Y no me diga que no es cierto, no me diga que no lo hace, no me diga que no baila, porque sé que nadie lo hace como tú. Fumando Philly blan blan blan blan blan, quemando Babylon lan lan lan lan. Tú sabes lo que doy doy doy doy doy. Fumando Philly blan blan blan blan blan, quemando Babylon lan lan lan lan. Tú sabes lo que doy doy doy doy doy. Mi friend, tú sabes lo que doy, tú sabes lo que doy. Prendelo ya, real life music. Prendelo ya, yeah. Prendelo ya, es la princesa. Fumando Philly blan, mi friend. Mi friend. Like a work, work. Estamos en la web radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Democracia, democracia. ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Talleres en el Olga Vázquez. Improvisación en danza, lunes a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Siendo las 12.03, una temperatura de 19 grados afuera, supuestamente, una humedad del 87%, un viento de 18 kilómetros por hora. Todo eso para recibir a Salvador Lobo. Buen día. Salva. Con la Salva. ¿Cómo les va? Vas a probar mi brebaje. Sí, ¿qué estás tomando? Lo mismo. ¿Qué estás desayunando? Una mezclita de yuyos. Para la garganta, que la tengo ahí medio con picor. Qué bien, qué bien. La medicina alternativa. Sí. Uy, cuando venga Majo, agarrate. No, yo lo escondo. Yo te lo voy escondiendo. Viene cada viernes más jodida que nunca. Más jodida que nunca viene. Grande, Majo. Salva, contanos qué hay en la ciudad de La Plata este fin de semana. Y alrededor, como siempre. Quería decirles que me gusta mucho la cortina. Me gusta sobre todo la parte que dice, famosos. En eso el 2002. Famosos. Acá se armó la hacemos a capela, si querés. Se armó la fiesta aquí. Bueno, como todas las semanas aquí en la ciudad y en la región suceden un montón de cosas. Y bueno, tenemos que nombrar solamente algunas, pero siempre recomendamos que se fichen los Facebook de los centros culturales, de las casas, de los espacios, que se esté atenti a las cosas, no sé, a las propuestas nuevas, que se visite también en otros horarios, por que no solo la cuestión de la agenda es de noche, ¿no? La mayoría de los espacios tienen actividades de día, tienen librerías, tienen charlas, demás. Así que, bueno, me parece que es importante que hay que estar, no sé, a la hora de salir o querer hacer alguna actividad, que se busquen los Facebook y también las plataformas virtuales, como, no sé, Agenda SAS. No sé si hay alguna aplicación para Celus en este momento. Lo tendría que ver, inventamos ya. Inventamos ya la app. Sí, creo que es una muy buena opción. Digo, ¿se usa la computadora hoy en este momento histórico? ¿Se está usando? Cada vez menos, ¿no? Tomás Mobile. El Instagram ha tomado un gran protagonismo en esto, todo lo que es tecnología en el siglo XXI. Yo no sé si es absurda mi resistencia al Instagram, pero no lo tengo aún. Sí. Es verdad, Salva, no tenés. Tengo una resistencia. Ay, mira, muchas amigas también lo tuvieron y después les fue muy ahora bien. Te están subiendo ideas. Nuestra operadora dice que cayó en el mundo de Instagram y se la ve feliz. Sí, se la ve feliz. Algo. Chusmeando ahí, ya los veo, no paran de mirar. Historia. Historia a todo ritmo. Bueno, vamos con la agenda. Vamos a arrancar así como para no superponer días y al tiempo presente y al pasado. Bien, me encanta. Ese orden. ¿Qué signo sos? Un poco vos? De orden. Yo soy de Capricornio, con ascendente en Tauro. Como la mona. La mona también. También, dijo, sí. Lleno de papeles, orden, estructura. Buffy. Complicado. Los papelitos. Tiene unos 10 10 hojas impresas. No, yo tengo un problema básicamente con la puntualidad. Ah, o sea, como esa cuestión acá, de la estructura. No, es que yo soy puntual. Ah. El problema de la puntualidad es ser puntual. Es el problema, tal cual. No es que el mundo exterior tenga un problema con la impuntualidad. No, yo tengo un problema con la puntualidad. De hecho, quiero llegar tarde y llego una hora antes. No. Bueno. Muchos problemas. Bueno, contanos. Nada, hoy aquí me acaba de pasar Paul Bellick, que está la Joda Teatro en el marco del festival Un Nombre Sin Memoria Es un Abismo, que organiza el Grupo La Grieta. Así que recomendamos a la Joda Teatro, que están ahí nuestros cumpis de el espacio En Eso Estamos, en el grupo, en el colectivo de teatro, a las 21 horas en La Grieta, que queda en 18 y 71. No sabemos entrada, ¿sí? ¿Sabemos? No sabemos entrada, pero bueno, seguramente la haya. Luego, mañana, que bueno, viene siendo el tema de la semana, ¿no? La Marcha Mundial de la Marihuana. A las 14 horas, tengo que empieza a las 14 horas la concentración en Plaza San Martín. Sí. ¿Es así? Empieza a las 14, la marcha a las 16, 17. Claro, convocan a las 14 y aquí arranca a las 16. Bien, perfecto. Bueno, y en la información del evento, comentan que se está movilizando desde el 2009, o que desde el 99 se está realizando la actividad y la marcha mundial por la legalización de la marihuana. Son casi 20 años, ¿no? Banda, sí. 19 años de la marcha mundial. Y bueno, arranca a las 14 la concentración con Efecto Copenhague, radio abierta, con varias agrupaciones, charlas y militantes por la legalización. A las 16 la marcha, a las 18 la vuelta a la Plaza San Martín con el documento, y dice a las 19 el evento cierre con banda sorpresa. Yo no tengo ninguna data de quién podría ser. ¿A ustedes se les ocurre? Banda sorpresa, y antes era la Flower Power siempre, pero... Sí, ¿quién será? Ni idea. ¿Quién será la banda sorpresa? Bueno, yo no sé, genera expectativa. En definitiva. Está bien pensado, por lo menos. Viene Manu Chao. ¿Quién te dice? Bueno, seguimos. 5 de mayo. Fiesta de swing en la Caipo, acá a dos cuadras. Que ahora la Caipo está nuestra amiga Sofi, que da los talleres aquí en el Olga Vázquez, de swing. También a las 21, y con una banda que se llama Con Banda en Vivo, Swing con Banda en Vivo, no es poco, que se llama Swing Peaks. Me gusta el nombre. Luego, clásico de clásicos, la fiesta del Olga, ¿no? Van a tocar. Yo no sé qué número de fiesta del Olga será, pero yo creo que estimo que debe ser como la número 30. Fácil. Sí, fácil. Ya es un clásico. Fiesta de, en el patio con la Bardo Gypsy Caravan, con The Mochilas y la Madame de la Cumbia. Entrada 2x1 hasta la 1, así que venir temprano. Les esperamos aquí para bailar hasta que amanezca con barra y comida a precios populares. Y aguante el Olga, bailamos por la expropiación también, luchando por la expropiación, y aguante la autogestión. Y una cosita que me parece que para... Esto es ya sábado, ¿no? Vamos al domingo en la casa de Tierra del Fuego, en el CESC de Santa Cruz, en el Centro de Estudiantes de Santa Cruz. La varieté se llama Varieté Fueguina. Ahí va. De ahí la confusión. El domingo, plan para el domingo, varieté en el CESC, en el Centro de Estudiantes de Santa Cruz. Si no, la googleamos. Google, sí. Google Maps, sex. Es acá, ¿no? Lo que te puede entre pasar si escribís sex en el Google Maps, puede pasar cualquier cosa. Es S-E-S-C, no S-E-X. S-E, no, C-E-S-C. Estamos con problemas de dislexia. Para que lo voy a ver bien. Sí, ahí va, es C-E-S-C. Para el plan para el domingo puede venir cualquiera, no de los dos. Sí, poner lo que quieras en el Google a ver qué onda. Elegí. Que no haya mucho reparo. Bueno, 9. Acá esto estábamos en el domingo, ¿verdad? Domingo, correcto, que no se sabe qué hacer, varieté. O lo que pinte. Luego, el miércoles a las 9, a las 8 de la mañana, las pibes de la escuela 37. 37 ¿cómo de es la sigla? ESB número 37, ESB si no me equivoco. 37. Una vez más sale a la calle a luchar por el edificio propio. Se moviliza desde una caravana de autos, ¿verdad? Exacto. Vos sabés un poquito más. Va a haber, se convoca a las 8 de la mañana ahí en las puertas de la escuela, en Arana. Esto es... Se me fue la dirección. Bueno, a las 8 de ahí vamos a salir una caravana de autos. Todo por 137. 640 y 131 la dirección, perdón que te interrumpa. 640 y 131, ahí está, se me había ido. Una caravana de autos y hay una segunda convocatoria a las 10 de la mañana en 13 y 60. La idea es que con los autos vamos a llegar hasta por ahí, vamos a estar una hora buscando estacionamiento. Pero no vamos a venir caminando. No vamos a venir caminando desde Arana porque es súper lejos. Y después a las 10 se convoca en 13 y 60 para marchar, sí, al Ministerio de Educación. Son un par de cuadras ahí por 13. Bien, una actividad de muchas horas. Muchas horas, son muchos años, hace 6 años que se viene luchando por un edificio muchas propio para la secundaria. Bueno, este año va a ser, se pudo abrir el sexto año y van a ser los primeros egresados de la escuela después de 6 años de lucha, digamos. Los pibes, las pibas que este año se egresen fueron abriendo todos los años un año nuevo y así van a lograr egresarse los primeros egresados de la escuela de Arana. Muy groso. Muy grosos. Qué grandes. Bueno, miércoles. Esto a la mañana, 8 de la mañana, comienza la caravana, 6.40 y 131, y la convocatoria en La Plata a las 10 horas en 13 y 60 para ir a la Dirección General de Cultura y Educación. El miércoles, como todos los miércoles, a la noche, a las 9 en Cósmico, está el ciclo Trolita, Trolite, Putite, Putito, que organiza Martina, y hay bandas en vivo, y... nada, lo recomendamos. Vayan al ciclo de cine en Cósmico, con cena y con barra. ¿A qué hora, Salva? A las 21, a las perfecto. 21 horas. Estimo que arrancará un poquito después. La cuestión de la llegada de la gente y demás. Luego, el jueves 10, el ciclo de Mujeres Indómitas, ¿verdad? Es el primero. Se organiza ahí en el medio aljibe y mandamos un saludo a Rochi y a Nachi, que son las que organizan. Rochi y Nachi, nuestras amigas. Leo un poquito acá lo que comentan las compañeras. Nos quieren como musas porque nos temen como artistas. dice el ciclo. Es un ciclo de mujeres artistas destinado a todo público y público adulto, bajo el lema "Nos quieren como musas porque nos temen como artistas". Un espacio de espectáculos encabezados por feminidades en un contexto social en el que el machismo y el heteropatriarcado también se embute en las zonas donde actuamos, cantamos, bailamos, escribimos y creamos, en donde militamos el feminismo y la disidencia, en lugares de recreación y placer y hasta en los momentos en donde solo nos encontramos nosotras. Es por eso que la propuesta intenta tamizar estos contenidos contra los que luchamos a diario, generando una visibilización pública y exclusivamente de mujeres y feminidades, agregaría, que ya lo aclaré antes, creativas. Jueves a las 10 de... Voy a ir. ¿Quiénes están? ¿Saben quiénes están? No me acuerdo quién. Sé que van a interpretar la Navidad. La Nochebuena, claro, la Navidad. La va a haber... Es un poco así, ¿no? Por fechas, temática. Creo que está la Navidad, va a haber velorio. Un cumpleaños, no estoy chamullando. Puede pasar. Son cuatro propuestas así. Y claro, por ejemplo, ahora va a haber comida típica de Navidad. Ah, muy bueno. Claro. El vitel toné. El vitel, por ejemplo. Es una comida típica de Navidad. Es una comida típica de la Navidad. La garrapiñada. La garrapiñada. Mantecol. Que ahora en esta época iría un poco más esa comida. Yo me recomería un mantecol. Fresco. Es verdad. Claro. Porque en diciembre comerte un vitel toné con crema pesuti, un pan dulce, no sé. Bueno, muy buena idea. Ahí, en medio del Jive, el jueves a las 9 de la noche, van a estar las artistas invitadas, que May Figueroa, nuestra amiga, que le mandamos un besillo y un abrazo desde aquí. ¡Saluda, qué mal! Emilia Benítez y Martina Goñi, Marta y Graciela, su espectáculo de teatro y música, Julieta Rita, con la obra de teatro Ofelia, y Mica Cortesi, también nuestra amiguita, que le mandamos un beso y un abrazo gigante, canciones y villancicos. Hasta aquí el ciclo en el medio del Jive. Luego, el 11, que esto ya sería, ya me perdí, viernes, está el ciclo Guachas, un montón de ciclos, ¿no? Que cosas que se vienen sosteniendo hace tiempo. Me gusta la esto, como el contextualizar la cuestión. Aparte que sea también en la semana, digo, está buenísimo. Otra propuesta que no sea solo el finde. Tal cual. Para tal cortar cual. La semana, mal que mal. Mal que mal. Ciclo de Guachas Riot, volumen 4. Y acá, este es en Pura Vida, van a estar Ruidas, Tings Agustina, Rebotriller, tocando en Pura Vida. Luego, otra a recomendar, en Celaví, también el viernes, Flopa, Paula Mafia y Rosario Blefari, que las amamos. Hay entradas anticipadas en la disquería, yo diría que se apuren. Porque Viernes que viene. Viernes 11, sí, no, lo vamos a volver a repetir. No había... Yo lo tiré ahora para que hayan... Sí, sí, está bien, porque yo no había chequeado tiempo. Esa fecha, me gustaría ir. Sí, yo tengo predilección por Blefari y creo que también voy a ir, hace mucho que no la veo. Vamos, vamos. Vienen tocando juntas las tres hace bastante tiempo. Y nada, las tres tienen un recorrido muy grande, ¿no? Muy genias. Muy genias. Buena combinación, como el pan y la mantequilla. Buena Me gustó bueno. Mantequilla. Pareció bueno. Que le dio altura al programa. Como el queso cremoso y no, el pero mantequilla dulce me gusta porque suena como neutro. Ah, sí, la mantequilla. Oye, chico, dame mantequilla. Bueno, hasta, sí. Hasta aquí la agenda hasta salvaje. Hasta aquí la agenda. Bien, yo sé que la agenda salvaje no tiene todo lo que tiene la semana, pero bueno, nada, lo que comentaba hoy. Hay que estar, que intentar cuando buscas información, es como cuando buscas información y dirigirse a los espacios culturales, autogestivos. Y a los que nos escuchan, si quieren mandar también su evento a la página o a Salva, que es acá el columnista estrella, también lo pasaríamos por acá. Siempre y cuando sea un evento piola, ¿no? Sí, claro. Que sean famosos, por favor. ¡Famosos! En el 2002. En el 2000. Bueno. Salva, muchísimas gracias por esta agenda. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. No. Hoy, mañana. Nos vemos todos los días. Nos vemos todos los días, Salva. Esto es así. Bueno, ¿qué nos viene ahora? Continuar, elegí un temita de Jack Up. ¿De what? Jack Up. Jack Up, no sé cómo se dice. El tema se llama Mind, es de Skrillex y de Diplo. Acá el tiempo nos corre, no sé si... Ah, bueno, puedo decir algo de cada artista. Skrillex, se llama Sonny John Moore, es DJ, productor musical, músico, cantante, nació en Los Ángeles, es estadounidense. La música que hace se llama Dubstep. Y a los 13 años tuvo su primera banda que se llamó Atrix, algo así. Diplo nace el 10 de noviembre de 1978, escorpiano como yo. Le dicen Diplo porque cuando era chiquito era fanático de los Diplodocus, dinosaurios. Ah. Y por eso su nombre. Antes cantaba cumbia y hizo como, nada, un cambio estructural y le está yendo muy bien. ¿T-Rex era fanático del tiranosaurio Rex? Capaz. Bueno, y ahora el estilo de música que hace es trap, dancehall, electro house y hip hop. Bueno, vamos con el tema que se llama Mean de Jack Up. You love how you push me to the point of crazy, and I love when you're on your knees and bed for me. You got me good with all these mind games. There you go, you got my heart again. Say my name, I wanna hear you call. Hold me close, I wanna feel your heart. I'm in a cold sweat and I want you bad. Now you got oscuro. Ilumina tu parte. resistirá cuando el arte ataque? En quién resistirá cuando el arte ataque. Espero que les haya gustado esa canción que elegí. Muy buena. ¿Te gustó? Me gustó. Está bien. Bueno, seguimos con la columna de cine. Buenos días. Buen día. How? ¿Cómo va, Paul? ¿Cómo va? Buen día. Yo sin cortina musical voy a reclamar también una. Sí, pedí. Bueno, ese, sí, habíamos puesto esa que sonó recién. No, yo escuché Pansy Division. Esa cuando termines. Me estoy adelantando. Te adelantaste, me quemaste bueno, el tema. Leí y quemé. Pero hace mucho no te teníamos por acá, estuviste lesionado. Hace mucho, estuve una lesión. Sí, tuve un evento un tanto curioso, que es un menisco que se desplazó y me dejó sin caminar. No, en cama. Sí, como un acto, no sé, divino me sale decir, pero es todo lo contrario. Me dejó en cama, sí. Pero bueno, ya de vuelta, ¿no? Reincorporado. Para hablar hoy de una película que es nueva, de un director también nuevo, que se llama Martin McDonagh, que es un director de teatro de Nueva York, que dirigió su primer largometraje para cine, que se estrenó en febrero de este año en Argentina, que se llama Tres anuncios para un crimen. El director ya venía de la dramaturgia y ahí había como explorado, le interesa el dolor humano, digamos, el pasarla mal. Indaga ahí y ese, bueno, se volvió como su tema y se volvió en lo concreto en esta película, Tres anuncios para el crimen, que relata el reclamo de una madre que está interpretada por Frances McDormand, que tiene una actuación muy, muy, muy buena en la película. Interpreta una madre, bueno, a lo largo de todo el film uno se puede ver reflejado en el rostro de este personaje, de esta madre, el dolor, el momento en extremo doloroso por el que está atravesando debido a una violación seguida de muerte por la que pasó su hija. La película, toda una primera parte, muestra cómo esta madre lleva adelante el reclamo, reclamo que no es escuchado, no hay respuesta, transcurre en un pueblo, en el pueblo no hay datos de ese asesinato que se sucedió una noche, entonces decide ella tomar recursos del discurso publicitario, y lo que hace en concreto es estos carteles que están al costado de las autopistas en las ciudades cuando uno va llegando, digo los mismos que hay. Sí, eso que pagás para colocar la publicidad. Que pagás para el dentrífico, bueno, ella paga y lo que paga son tres carteles, de ahí el nombre de la película, Tres anuncios por un crimen, donde en cada anuncio enuncia justamente la situación en la que se murió su hija. Entonces lees el primero, dice violada, el segundo dice violada mientras moría y el tercero dice violada después de muerta. Tremendo. Entonces ella se convierte en la única que lleva adelante ese reclamo después de tantos años, y al mismo tiempo aparece ahí otro personaje que es el comisario de... No es una ciudad, es un pueblo del sur de los Estados Unidos, interpretado por Woody Harrelson, que podría representar el comisario bueno. Digamos, difícil de imaginar por estos lares, pero por ahí si lo pensamos en clave pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde somos todos conocidos... Sí. Bueno, él creo que como que recupera mucho de ese imaginario y construye este comisario como un comisario que al que la gente no hay una crítica, sino que al contrario, él en el pueblo es querido, es saludado, es recibido por los vecinos, ahí tiene la empatía de los ciudadanos, justamente. No así la empatía de esta madre. Pero lo que pasa, no estamos contando gran parte de la película, porque todo esto se da en los primeros 15 minutos. Es una película que sacude información todo el tiempo y aunque oído, como lo estoy diciendo, la forma en la que lo estoy diciendo, puede sonar una película muy dark o bajonera, está al mismo tiempo plagada de chistes. Uh-huh. Digo, y es esto para mí lo que hace más interesante la película. En principio, las buenas actuaciones, el guión es perfecto, es buenísimo, sí. Pero además tiene un humor negro, un humor tradicional y tiene un montón de chistes malos, entre comillas. Y pareciera como no tener alguna moral y ser completamente existencialista el relato, ¿no? Como yo la vi también, me pareció muy buena. Y te genera una cosa media extraña con todos los personajes. Sí. ¿No? Como que por un momento empatizás con algunos, después lo digamos, como que no es fácil decir, bueno, este es el bueno, este es el malo. Sí. O esto a mí lo que me gustó. Generaba era como... No... Cuando personajes que son altamente repudiables termina generando como alguna empatía en relación a la situación por la que esos personajes están pasando, y lo que sí tiene es un tipo de fotografía, de encuadre, bueno, manejo de los recursos audiovisuales que uno queda como imantado a la pantalla. Uno quiere saber todo el tiempo lo que va a pasar, aunque durante mucho tiempo pasan idioteces. Sí, sí. Sí. Ella, hay un momento, Frances McDormand fue, esto como un cuadrito de revista Gente, pero fue premiada con el premio Oscar por su actuación en esta película, y uno de los momentos de la película, que es un gran momento, es el comisario del pueblo está enfermo y tiene un cáncer que bueno, finalmente se va a llevar, lo mata, y esta madre va a reclamarle por siempre justicia por el asesinato de su hija, y el comisario está muriendo, y ella no cae en la cuenta, no lo ve como alguien agonizante, claro, incapaz de generar justicia. Digo, el tipo ya no puede hacer más nada, porque no puede hacer más nada con su vida. Bueno, ella le exige que aún en ese momento siga adelante. Y está está atravesada por muchísimos momentos de ese tipo. Y después, bueno, lo que hablábamos de el humor de la película. Yo la fui a ver con amigos. A mí me pareció que era una película plagada de chistes. Me decían que no tanto. Tienes un humor medio oscuro, Paul. que no tanto. Pero me parece que el juego del director también está en plantear toda una escena completamente triste y dolorosa, pero construir discursos emitidos por tales personajes. Aparecen enanos, aparecen conejos. Sí, es verdad, me he olvidado de la escena del enano. Hay toda una línea, como un carril, que es cuando ella deja de poder pagar los anuncios publicitarios, ¿cómo hace para seguir pagando los anuncios? Que es lo único que la sostiene, que es su norte, son esos anuncios, y se vuelve muy divertida porque tiene que salir a robar, entonces sale con bombas Molotov, se arma de un grupo de aliados en el pueblo. No menos interesante, la aparición de la iglesia, ¿no? Cierto. Representada, sí, obvio. Más en, ¿no?, un pueblo. Más en un pueblo. Y es muy interesante cómo lo manda a cagar ella al cura. Sí, ¿no? Es buenísimo. Pero bueno, me parece que a diferencia de otras películas como, no sé, The Rabbit Hole o En el dormitorio, que encaran la muerte de los hijos, un tema siempre, no sé, si te gusta el... Son grandes películas. Tenés que ir preparado, claro, ¿no? Tenés que verla con ganas de pasar por ese momento, que es en extremo angustiante, y posiblemente terminas de verla y decís, ¿para qué mierda vi esto? Digo, pero me parece que le pegue una vuelta. Me gusta contar el final de las películas si no puedo. Pero, ya un poco dijiste ya del anterior. Pero bueno, es como muy interesante. Sí, sí. Muy interesante. Digo, hay que resolverlo de algún modo, y esta madre encuentra a su modo. Transita por eso, por una angustia sin generarte una angustia así terrible como la estás viendo, eso es cierto. Es como que es un. Me te parece genera que... No te digo que salís pum para arriba, pero salís bien. No, pum para arriba no salís precisamente. Pero salís bien. Pero no salís con. No es una película angustiante. Y además, bueno, también volviendo, loas para las actuaciones de Harrelson y de McDonald. Interpretan, bueno, al comisario y a la madre de esta joven que es asesinada. También en línea con la película aparecieron unos dichos posteriores al estreno y a todos estos premios que recibió la actriz, que son también muy interesantes, que es cómo ella se convierte de a poco en una voz para cierto feminismo dentro del cine, y hizo un pedido, que es que en la industria no hay directoras de cine. Es muy interesante. Y no hay, y no se las financia a las que hay. Entonces siempre son cuatro o cinco monos, que son los cuatro o cinco monos. Todo esto hablando ya en el mainstream, ¿no? De en lo que es la industria, que es para también para quien trabaja Frances McDormand. Aunque hace películas de bajo presupuesto y ha trabajado para películas completamente desconocidas que han estado una semana en cartelera. Digo, es una actriz que se mueve por todos esos lugares. Pero el día que recibió el premio, la noche que le dan el premio Oscar, ella lo alza y bueno, y pone en palabras un poco esta denuncia, entre comillas, a la industria de Hollywood, que me parece que también es interesante, y que la convierten en, para mí es una actriz muy querida. Muy bueno. Y ¿esto dónde lo podemos, la podemos sí, ver? Sí, tuvimos unos problemas. Yo no encontré Tangerine en Netflix. Bueno, capaz que busqué mal. Vamos a realizar una búsqueda. Esta, seguro, igual ahora lo compartimos al link ya mismo, está en Mirá de Todo. Mirá de Todo. Para mí es una página muy, muy buena, donde está, yo diría que casi todo, pero... antes de venir estuve rastreando y hay unos sitios que la tienen. Está Pelispedia, también está. Genial. Ahí compartimos y subimos una cosita. Buenísimo. Es una muy buena peli para un fin de semana, para estos días si te agarra de lluvia y no tenés un plan. Sí. Es un buen plan la peli. Tuve una semana de lluvia para verla. Sí, en algún momento la tenés que ver. Es buena. Bueno, Paul, muchas gracias por volver. Gracias a ustedes. Y seguiremos esperando compartir películas. Ahí habías nombrado antes, ya nos habías quemado, que íbamos a pasar a Pansy Division. Y esto, Pansy Division, me hace acordar a Bruce LaBruce. ¿Podrías traer algún día una película? No es muy amigable para esta hora, tal vez, las pelis de Bruce LaBruce. A mí también me remite a John Waters. También. Ajá. Bueno, Bruce LaBruce hace porno punk en un momento. Es... como para discutirlo. Bueno, vamos a escuchar Pansy Division con Pansy. That's So Gay. I heard what you said. I'm not stupid, you know. What do you take me for, hetero? The next time you say it, make sure I can't hear, 'cause you're pissing me off. Is that clear? What did he say? He said that's so gay. What did he say? He said that's okay. What did he say? He no es tiempo para tibies. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Seguimos. ¿Quién resistirá con el arte de ataque? Una menos 20, últimos 20 minutos del programa. Rápido se fue. Rápido. Se nos está yendo rápido. Y acá tenemos con nosotros. Hola, como por anuncio, suerte yo hablo rápido. Bueno, yo hablo rapidísimo. Ya está, no, te pude presentar, no te pude ni presentar. Se acaba de cagar, Majo. Pero tengo que hablar de muchas cosas. Bueno, dale. Ay, más jodida que nunca con ustedes. Hola, Majo. Buenos días. ¿Cómo andan? Yo ya, vos no sé si pudiste escuchar, pero tuve unos días de mierda. O sea, ya estuve ahí compartiendo ahí mis mañanas terroríficas que pasé. Ah, bueno, después te cuento. Yo soy la única columnista que no escucha la radio. Pero bueno, estás ocupada. Hoy las conté y son 12 cuadras las que vengo corriendo. Wow. Sí. Y conviene antes del remis, ya lo sabemos. Y sí, porque si no me peleo con el remisero, capaz me mata y me viola, además me cobra caro. No, no es negocio. Caminar. Una igual bici. Me chiflaron. No, yo no entiendo los varones que me chiflan en la calle. Yo no soy linda capitalísticamente hablando. Capitalísticamente, me encanta ese término. ¿Por qué me chiflan en la calle? No lo sé. Pero bueno, quieren que los putee. Y los recabo puteadas. Un día me voy a terminar cagando trompadas, se me va a caer el diente. Bueno. Está bien. Bueno, hoy vengo a hablar de los machirulos. Bueno, vengo a hablar justamente de los machos de izquierda. No vamos a hablar de... Los otros ya los conocemos. Claro, ya sabes. Los machos camuflados. Los machos camuflados. Contanos, Majo. Bueno, los machos de izquierda son los peores porque son los camuflados. Están entre nosotras. Viste, hay que tener muchísimo ojo. Y son estos que son bien de izquierda, ¿viste? Que bien de izquierda, los que dirigen la asamblea, ¿viste? Los que están en la territorial y son blancos y son, ¿viste? Como todo raro hacen. Y también son como pequeños personajes, como ponele, es el que está... En la asamblea, que le chupa un huevo, que viene a pasar asistencia, entonces está jugando a los jueguitos del celular, y al lado tiene a la mujer con el hijo, y la mina está mirando Pepa en el celular. Y decís, pero yo también quiero jugar a los jueguitos, ¿viste? Y el chabón está jugando a los jueguitos, ¿viste? Al Fortnite, y la mina mirando Pepa. Es un bodrio, Pepa, déjate joder. Y es re izquierda el chabón, ¿viste? Vamos con el feminismo, vamos, socialismo barbarie, ¿viste? Son de esos. Después, ¿cuál más? El que todo el tiempo está diciendo de que él no sabe y que se quiere informar para poder lograr ser feminista, ¿viste? Y es como, no, hermano, no entendiste nada. Jamás. Porque no... Y está todo el tiempo, bueno, pero yo quiero saber, enseñame. Enséñame. Vos, compañera feminista, enséñame a mí, macho, que yo quiero ser feminista, ¿viste? Enséñame porque yo no sé. Y es Gutlia. O sea, sentate, anda a una biblioteca, vamos a hacer más. Anda a una biblioteca, agarra un libro y lee. No le pidas a tu compañera que te explique. Aparte, porque está todo muy claro encima. Es como también un arma de doble filo, digo, claro. Porque los chabones toman esos privilegios, ponele, o esos conocimientos que podemos dar o enseñarles, que no es el tema, ¿no? Y los usan a su manera para seguir reproduciendo esa lógica de poder. O sea, es como... O sea, estás formando que te... en algo que después no vas a hacer mierda. Claro, ¿no? Porque querés que te dé mis armas, que mis armas las uso yo con mis amigas feministas, ¿y para qué te la voy a dar si sos un chabón? ¿Para qué te voy a dar mis armas si son mis armas de es combate? Como aprenden a camuflar más su... Más todavía, porque después es el primero que te pega una cachetada y te acaba violando, ¿viste? Después está el feminista este naturista, ¿viste? Que todos ahí me encantan los naturistas. Cómo me gustan. Ay, hoy Pablito se vino con una mezcla mentira, de jengibre. Mentira, no traje nada. Está escondiendo la botella. No traje nada. Quiero que sepan que está escondiendo está una botella. Pasando súper desapercibido. No, ya la vi. Dije, eso es de Pablito. Contanos de estos... Bueno, naturistas. Estos naturistas, viste, son los que son muy de... Bueno, pero no hay que poner etiquetas, somos todos personas, somos animales, hijos de la naturaleza, ¿viste? Y hijes, encima porque ahora usan el idioma inclusivo, hijes de la naturaleza, ¿viste? Entonces, somos todos iguales, somos todos pares, vamos todos para la liberación humana, ¿viste? ¿Qué sé yo? Maní, ¿viste? Como que pateamos para el mismo lado. Hablan en neutro también. Claro, porque son rastafaris, ¿viste? Venga, la mayoría son rastafaris, compañero. Pateamos para el mismo lado, compañera, dale. ¿Viste? ¡Ay, ay! Le salió igual, me encanta. Entonces, después, no sabes cómo, pero te lo terminás cogiendo. Y el chabón no se pone forro. Porque no, porque vamos a conectarnos y, Dios nos trajo y así, el claro y el forro no nos deja conectarnos con la tierra. Y pero ponete el forro, ¿viste? Sí, ¿viste? Ponete sí. El forro porque sos ponete, un forro. Claro, porque sos un forro. Y después, ¿viste? Como que tampoco está a favor mucho de las pastillas anticonceptivas, ¿viste? Porque te cambia, cambia el organismo. El organismo y tu útero, ¿viste? Es el mismo que va de la mano con la feminista naturista que tiene que estar conectada con su útero y la tierra, como diciendo, y pero yo no tengo útero. Sí. No me sirve mi útero, ¿qué hago? Entonces, van como conectados. En potencia es una cagada maestra. Después, hay este mismo también, medio que no opina mucho del aborto, ¿viste? Yo nunca, mucho no los he escuchado opinar del aborto. Pero después sí está el que ya es más, no tan naturista, pero que opina del aborto como si tuviese útero, ¿viste? Me encantan, estos me encanta. Porque opinan como si ellos tuviesen útero y sabés que es un varón cis, hetero seguramente, ¿viste? Y me encanta porque aborto, ¿viste? ¿Viste? Aborto. Pero no puede abortar sus privilegios. O sea, es el típico que es el mismo que se quiere informar, porque estos están todos conectados. Obvio. Sí. Es el mismo que se quiere informar y que te dice, compañera, informame. Y cuando ya un poco se informó, se mete en los espacios de nosotras. Entonces, no, hermano, anda a tus lugares de privilegio. Y ahí hace el feminismo. Y no te diga feminista. De última decíte aliado feminista. Amén. Entonces, no vengas acá a querernos después explicar a nosotras, ¿viste? De cómo es un aborto. Porque las personas con útero somos las que más sabemos cómo es un aborto. Las que hemos pasado. Y las que no también. Entonces, es como... estás jugando algo que no va. Después, ¿cuál más? Bueno, este mismo también. Todos son el mismo al final. Claro. Es que sí. Yo me los imagino como todo un monstruo, ¿viste? Con muchas cabezas. Con muchas cabezas, con rastas, ¿viste? Con todo, ¿viste? Como todo raro. Moral. Este que te dice que... Bueno, pero dame tiempo porque es difícil abandonar mis privilegios. Ay, estos... Te juro que lo digo y me da un asco. Sí. Ay, no, porque... Ahí es difícil, ¿viste? Mis sí. privilegios. Yo desde chiquito me enseñaron algo y yo no me puedo construir así de un día para el otro. Sí, macho, pero no haces nada para desconstruirte. No te estoy diciendo un día para el otro. Pero algo pasito a pasito, despacito. Entonces, y no, pero es muy difícil, qué sé yo, ¿viste? Que también el patriarcado en algún punto nos oprime. El otro día estaba leyendo, ¿viste? Te dice, el otro día estaba leyendo. Me encantan los que el otro día leen. El otro día, ¿viste? Porque todos el otro día estaba leyendo, te dicen. Una vez lo hice. Claro, un día. La vez que leí la otra vez. Claro, un informe de la Universidad de Michigan y decía que en las cárceles de Estados Unidos hay como 50, no sé, estoy mandando fruta porque no me interesa, sí, pero hay, el 60% de las violaciones entre los hombres, ¿viste? Entonces los varones también somos violados, ¿viste? No. Es como, no, hermano, no, no, no, ¿viste? No, no, eso, el que no entendió nada, ¿viste? El que fue a todas las cátedras de feminismo, el que está ahí en la asamblea y no entendió el que las hace. Nada. El que las hace me molesta muchísimo. Bueno, y después el típico que te quiere explicar todo, ¿viste? Y el... ¡Ay, ese es otro que me encanta! El no violento. Bueno, compañera, ¿pero qué? ¿Más violencia y más violencia? Sí, es una bola de violencia, ¿viste? El otro día me dijeron. Sí. Y sí, a mí me encanta ser violenta y soy re violenta y lo terminé cagando trompadas, efectivamente. ¿Viste? Como, ah, ¿querés que te muestre la violencia? Tomá, acá está la violencia, ¿viste? Entonces, y que te quieren explicar o... que es algo que pasa muchísimo, el que vos decís algo y que te dicen, no sé, puede ser, pero ahora lo dice el compañero, bravo. Oh, ¡qué gran idea! ¡Qué gran idea! ¿Viste? Otra cosa que pasa mucho es que los chabones se viven citando, ¿no? Como dijo Juancito, como dijo tal, no sé qué, ¿viste? Así, y repiten. Ahora, cuando una piba o alguien que queremos hablar y repetir lo que dijo algo para tomar, eso, pero ya se dijo, vamos redondeando, no sé qué, eso me saca, las trompas de falopio. Sí, vamos redondeando cuando un compañero te dice vamos redondeando, pero ¿por qué no te redondeas? Ya redondeás? Se dijo eso, a ver. Sí. Eso es típico de plenario. Sí, por eso. Entre qué mal que la pasé en los plenarios. Se van acariciando la pija así, viste, como... Sí. Y encima escondidas, porque si por lo menos abiertamente, bueno, pero nada, escondidas. Y eso en relación al que te dicen no entendés. Yo la otra vez también me bardié mal con el mecánico de al lado de por el tema de la boleta de la luz. No sé qué, es un choto que me lo estaba cagando en realidad. Y me dice, no, pero pará, vos no entendés. Cuando me dicen eso, te juro que le dije, le digo, sos tan varón. ¿Y qué pasó? Claro, el chabón no me entendió nada. Claro. Se me quedó mirando así como, sí, soy varón, ¿viste? Como, y yo pensando que era un bardeo. Claro, tal cual. Claro, sí. Bueno, sí, me pasó eso. No, quería decir, no lo sirve. Bueno, esto, te quieren explicar. Así que, varones de izquierda, no nos expliquen, no nos pidan que nos enseñen, no nos pidan nada. Vayan y hagan su revolución por su parte, si quieren. Porque yo soy así. Yo al 8 de marzo, mujeres nada más. Mujeres, lesbianas, trans, travestis, varones, cis, hetero o gay. No, porque hagan, o sea, tienen todo un camino. Históricamente los varones tienen todo un camino. Hasta el movimiento homosexual varonil tiene todo un camino recorrido. Las mujeres, como que, por lo menos acá en este país, ahora no, como que se está armando algo piola. Varones, vayan por su lado, no quieran, porque es como culo veo, culo quiero, parecen nenes, sí, chiquitos, parecen mi sobrino. Porque culo veo, culo quiero, las mujeres van en tetas y ellos quieren ir en cuero. En pollera. Y bueno, yo también quiero andar desnudo por mi casa, que vivo con más gente y no entendés nada, porque las tetas no son genitales, o van tu pito con un cartelito sí, y es feo. Van un cartelito con la marcha que te dice perdón por ser no sé qué, pero están yendo a la marcha, están ocupando un lugar claro, visible. Claro. O este que iba con el cartel que estaba semi desnudo, decía puedo estar semi desnudo, qué sé yo, y no tener miedo. Sí. Y el chabón debía como un año de alimentación y se había separado de la mina porque era un violento. ¿Viste? ¿Y qué más querés? O sea, esa ya es prueba suficiente para que el macho izquierdo no sirve porque es macho. Además, yo pensaba el otro día, hay una gran tarea que no la estaban ocupando. No. Para. No te dije nada, Majo, para. que por ejemplo, ¿qué hacer con los chabones violentos, no? Sí. Viste que hay toda una discusión, no nos tenemos que encargar de eso, hay otras cosas, prioridades. Bueno, ¿por qué no esos feministas que quieren sumar al proyecto feminista, de la lucha feminista, se encargan de su género, de su tarea, de esa tarea? Digo, no hay nadie que lo haga. ¿Por qué tenemos que ser nosotras también que lo haga? Digo, y es una pata fundamental, digo, estar con el par, o sea, con otro chabón, y no sé, me parece que puede ser una buena tarea para los feministas, no sé. Sí, como esto que... Y que o claramente igual no es algo fácil, no es algo agradable para hacer, entonces como que tampoco lo quieren tomar. Pero la tarea tampoco es fácil. Porque esa tarea la estamos tomando nosotras. Claro. Ya hay como, no sé si es un centro de rehabilitación o no sé qué carajo es, pero que son minas que atienden a varones violentos que se quieren curar psicológicamente. ¿Viste? Y son minas las que los atienden y son varones que salen recuperados, tipo como un paquero que ya no consume paco. Así que no sé, una cagada todo. Una cagada, bueno. Intensa. Bueno, tengo sí. Una lista porque se quedaron con ganas del jean blanco, cambiando sí. Totalmente de tema. Sí, sí. Tengo una nueva listita, no, pero sí un par de vestimenta que hoy lo vi por la calle. En las mujeres, la camisa, ¿viste? La camisa con el doble acá salido y abajo y el suéter arriba. Es algo re simple y que lo veo en doble lados. Decís el cuello. Claro. Que el cuello sale por afuera del cuello del suéter. Y por abajo la camisa, sí. Un pedacito. Lo he visto. Ay, es canchero. No me gusta. Pero sí es de dos. Es algo que no me gusta está porque no. Es como el jean blanco. El jean blanco está buenísimo, pero... pero no es canchero. No es canchero. Eso tampoco me parece canchero. Nada me parece canchero. Me parece medio escuela eso también. Sí, medio uniforme. Uniforme, sí, genera... Es como que uniforme de escuela, uniforme de oficina. Claro, como... te genera eso. Bueno, después algo muy obvio, los tacos. Hoy vi una chica que tenía todo eso. ¿Tenía jean blanco? No. Tenía. Sí. La pusieron así para que te enojes. Para que me enoje. Encima me la crucé acá en la esquina, tipo... Entra la radio. De la así. Tenía jean blanco, la camisa con el suéter este y tacos. Tacos altos y feos, incómodos. Fue como, ¡ay, qué sufrimiento, por favor! Así que nada, voy a traer más. Voy a volver a buscar ahí en la vida sí. Cotidiana cosas que, sí. Que te ofuscan. Sí. Los machirulos. Los machirulos. Hoy molesta, sí. A todos nos molestan. Y que el faso esté tan caro. Eso. Muy qué caro. Cosa sale? Jodida. Prensado. No hay que decir más paraguayo. Hay que decir prensado. No, lo mismo que trabajo en negro, no hay que decir más trabajo en negro. No, trabajo precarizado. Claro, ni adictos tienen consumo problemático. Claro. Nos ayornamos. Nos estamos ayornando. Ni locos, sino neurodiversos. Neurodiversos. Sí, sí, sí. Claro. El prensado está 700 pesos, más o menos. El 25. El 25, wow. Oh. Muy caro. Y el frasquito de mermelada de flor está como 3, 4 lucas. Ah, ¿sí? Yo lo estoy consiguiendo 2000. Pasame la teca acá. Así point. Mañana, que es la marcha de la penalización de la marihuana, estaremos ahí. Vamos todos. Es un buen point para conseguir también buen faso, ahí intercambiar un par de contactos. Sí, aprender. Aprender un poquito. Aprender a cocinar con faso es muy bueno. Aprender a cocinar. Con chalas. Mucho comer. Sí. Me gusta más que fumar. Me pega mejor. Eso ya habla de una edad, Pablo. Eso ya habla de una edad. No, pero no hay como tú una... porque vos comés, pum, te haces una mantequita piola, te haces unos fideitos, pum, pum, ahí re bien. Vos comés tranqui y de repente, onda, no te lo estás esperando. Vos empezás a sentir algo y ¡pá! Caíste. Locura total. Mal. Podríamos hacer uno. En cambio, el otro es como tú una cosa que ya decís, me voy a fumar uno, entonces ya te armás. Claro, el otro es como patada ninja, locura, te reís, no entendés muy bien por qué. Hasta que caes, que le había puesto un montón de flores. Yo me comí la mantequita. Claro. Es muy bueno, comer es muy bueno. Sí. Podemos hacer unos para la fiesta de mañana de la Tortulia edición 4. Si estás ahí, querés venirte. Unas tortas locas. Baile, seducción, misterio, intriga. A la pelota. ¡Tortas! ¡Locas! No, lo bueno de la torta loca es el ciclo, ¿no? El tipo se arma como un loop. Porque vos te comés un brownie loco, ¿no? Entonces dices, ay, qué gula me agarró y te comés otro. No. Entonces después dices, ay, qué gula me agarró y te comés otro. Es como un loop. Entrás en un loop de locura gula, locura gula, locura gula. Muy lindo. Sí. Altamente recomendable. Bueno, mañana. Hagamos unos brownies. Bueno, oyentes. Televidentes. No, radio escuchas. Nos vamos a ir despidiendo de todo. No, nos despedimos de todo, nos despedimos y saludamos acá a... Yo quiero mandar un saludo. ¿A quién? Quiero mandar un saludo a Lucianita, que dijo que le alegramos la mañana. Y sí, y dice que aguante más jodida que nunca. Bien, otro saludo a la Tota, que nos está escuchando también, que pidió ahí una compatibilidad muy tarde. Acuario Piscis, la próxima te la mandamos. Le mandamos un gran saludo a Vic Bissell, que está acá en el piso. Nos vino a escuchar, ay, la quiero tanto. Nos vino a escuchar en vivo. Está acá del otro lado de la pecera con Cami, su prima. Saludamos a Majo, gracias. Yo le tengo que mandar un saludo a mi mamá, aunque no me escuche, porque está muy bien de salud. Bien ahí. Me dijo que vamos tengo las mucha madre para rato, así que nada. Bien, joder. Yo le mando otro a mi viejita que está ahí escuchando, a mi hermana también llegó tarde para lo de los signos. Saludo a Torta el Ataque, a todo el grupo de Tortas de La Plata. Saludamos a todos. A todo el mundo. Estamos estamos de buen humor. Y nos encontramos el viernes que viene a las 11 de la mañana, aquí en el aire de Radionauta, en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Sí, Pablo. Nos volvimos a encontrar, me hace acordar a cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. El chavo, viste, que siempre toca que terminaba por el mismo canal y cosas. Me encanta. Ay, no, me acuerdo. Otra cosa saltó. La edad. No me acuerdo. ¿No veían el chavo, sí, el 8? Bueno, sí, que nos volvimos a encontrar en el mismo canal. Por la misma hora y en el mismo canal. Seguimos. Nos vamos con un temita de tremenda jauría esta noche. Un abrazo. Chao. Puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No se te llegó pa' la adrenalina. Sacio solo pa' perrón con taurina. Me chocero donde sudor calima. Y pa'l mañaneo pelar mandarina. Y es normal que cuando salga el sol de prima. Pero es que esto grave con mi tristeza rima. Pincha la bilirrubina, yo le pido al DJ tira tu otra bocina. Sexto de piastro, el tempo del templo del bafle, la tienda al calor de su grave cultura del baile ingobernable. No hay nadie que quiera que acabe. Se hace de día y seguimos ardiendo. Sobran palabras, hablan los cuerpos. Cambia el clima cuando baila mi gente. Madre es tropical de repente. Esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Luces de neón, calor a destajo. No lo pienses, mándale al carajo. Mucho gin tonic, faules a todo trapo. Sudo el mal de amores bailando. No vuelvo a casa sola, mi bici me guía. Madrid sobre ruedas, mucho menos fría. Domingos en el bar o resacas de espanto. Y a base de risas salimos del fango. Esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca.